Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Ya estoy aquí de nuevo con el podcast número 10 de Se Habla Español. Hoy con un protagonista muy especial. Su nombre es Iker Jiménez, presentador de radio y también de televisión aquí en España, que nació en Vitoria, en el norte de España, dentro del País Vasco, el 10 de enero de 1973. Por tanto, ahora mismo Iker Jiménez tiene 42 años. ¿Y por qué es famoso este periodista? Porque tiene un programa de misterio que se llama Cuarto Milenio. Un programa que se emite, que se puede ver, en una cadena de televisión llamada 4. Igual que el número, 4. A su vez, esta cadena de televisión pertenece a otro grupo de comunicación más grande que se llama Mediaset. Bueno, pues ahí trabaja Iker Jiménez, el invitado especial del podcast número 10 de Se Habla Español. Digo que Iker Jiménez presenta un programa de misterio porque aborda temas, informa sobre asuntos de los que no suele hablarse en otro tipo de programas. Por ejemplo, el tema OVNI. Ya sabes, lo comenté en otro programa de Se Habla Español. Objetos volantes no identificados. Quizá el más famoso en la historia sea el caso Roswell, en Estados Unidos. Bueno, también aborda temas como el de fantasmas o espíritus de personas ya fallecidas, de personas muertas, que se aparecen en algunas casas. Esos son los asuntos que se tratan en Cuarto Milenio, el programa de nuestro protagonista de hoy, Iker Jiménez. Y vamos a escuchar el fragmento de una entrevista realizada por un medio de comunicación español que se llama Periodista Digital. Muy atento porque empieza Iker Jiménez. Mira, yo creo que la clave al final es tener interés real por lo que se hace, ¿no? Como tú me contabas ahora mismo de hacer una entrevista y hacerla por hacer y hacerla por interés. Yo creo que has entrevistado a miles de personajes, seguro, a cientos, y cada uno tiene algo que te puede aportar o incluso algo que te puede defraudar, que también, ¿no? Entonces yo creo que con nuestros temas pasa lo mismo. Que tú lo vivas de verdad, que este equipo lo viva de verdad, es una enorme diferencia con hacer algo por trabajo, por dinero, por ego, por situación. A mí yo lo he dicho muchas veces, si mañana le da a Mediaset por quitar Cuarto Milenio, que podría ser perfectamente, yo me he marchado de la cadena SER, que eso no es fácil después de 14 años de liderazgo, yo seguiría siendo la misma persona, seguiría comprándome los mismos libros, preguntándome las mismas cosas y sobre todo observando la vida con la misma pasión, el mismo pálpito de ser un misterio, yo mismo y el entorno, y haciéndome mil preguntas, ¿no? Por tanto, yo creo que la clave, Mariana, es la posibilidad de asomarte cada domingo a una ventana donde casi todo es misterioso y hacerlo con pasión. Yo creo que el público, y tú también sabes, porque estáis haciendo televisión también, sabe muy bien cuándo algo es impuesto, cuándo algo es máscara, cuándo algo es atrezo y algo, te guste más o menos, se vive de verdad. Cuando tú lo vives de verdad y luego al transmitirlo, eso llega. Ese es el único secreto que yo conozco. A lo mejor es una impresión mía, pero creo, no sé si coincidirás conmigo, que Iker Jiménez habla de una forma menos clara que otros protagonistas que han pasado por aquí, por el podcast de Se Habla Español. Pero como siempre te digo, vamos a analizarlo poco a poco, frase por frase, a pesar de que su dicción no sea tan clara como en la de otros programas. Por ejemplo, en el anterior, con Penélope Cruz. Vamos a desgranar, vamos a analizar lo que cuenta Iker Jiménez paso a paso. Empezamos con el primer fragmento. Mira, yo creo que la clave al final es tener interés real por lo que se hace, ¿no? Como tú me contabas ahora mismo de hacer una entrevista y hacerla por hacer y hacerla por interés. Yo creo que has entrevistado a miles de personajes, seguro, a cientos, y cada uno tiene algo que te puede aportar o incluso algo que te puede defraudar, que también, ¿no? Iker Jiménez empieza su frase de una forma muy española, utilizando el imperativo del verbo mirar. Mira. Se usa mucho en nuestro país cuando vas a contestar una pregunta. Ejemplo. Pues mira, yo creo que voy a encontrar trabajo, le dices a un amigo. La verdad es que no significa nada en especial, pero se utiliza frecuentemente. En realidad, no le estás diciendo a la otra persona que mire hacia ningún sitio, hacia ningún lado, simplemente que te escuche. Pero usamos esa forma verbal. Mira, es raro, ya lo sé, pero se utiliza mucho. La forma, en cualquier caso, más lógica de utilizar el verbo mirar en su modo imperativo sería en una frase distinta, como por ejemplo, mira, un avión. Y mientras lo dices, estás señalando con el dedo hacia el lugar donde se encuentra ese avión, porque quieres, aquí sí, que la otra persona mire hacia ese sitio. En el otro caso, lo que quieres es que escuche, pero se dice de esa manera. Somos así, los españoles. Se utiliza mira. Continúa diciendo Iker Jiménez. Yo creo que la clave al final, yo entiendo que lo más importante es tener interés real por lo que se hace. O lo que es lo mismo. Es vivir con pasión verdadera tu trabajo. Eso es tener interés real. Vivirlo con pasión. Dice Iker, como tú me contabas ahora mismo, como tú me decías hace unos segundos, de hacer una entrevista y hacerla por hacer y hacerla por interés. Es un poco liosa esta frase, pero bueno, es sencilla. Hay una gran diferencia entre realizar una entrevista sin ganas, sin interés, hacerla por hacer, como dice Iker Jiménez, y realizar esa misma entrevista con verdadera pasión porque te gusta tu trabajo, porque te gusta lo que haces. Ese es el sentido de lo que dice Iker Jiménez en ese fragmento. Me voy a detener en la expresión hacer por hacer, que significa hacer algo sin ganas, hacerlo porque no tienes más remedio, porque es tu obligación. Otro ejemplo, tu jefe te dice, las cosas no se pueden hacer por hacer, hay que poner empeño para que salgan mejor, hay que esforzarse para que el resultado sea bueno, no hacerlas por hacerlas. No sé si lo entiendes más o menos bien. La expresión hacer por hacer significa hacer algo sin ganas. Venga, seguimos. Continúa Iker Jiménez. Yo creo que has entrevistado a miles de personajes, seguro, a cientos. Él cree, él imagina o él supone que la persona que le está haciendo las preguntas ya ha realizado una gran cantidad de entrevistas a lo largo de su carrera. Miles o cientos, dice Iker Jiménez. Y aquí me gustaría comentar algo, porque normalmente estas palabras se utilizan al revés. Primero, la cantidad menor, en este caso cientos, y luego la mayor, miles. Y podríamos seguir, millones, billones. O sea, primero cientos, luego miles, millones y billones. Queda raro, queda extraño decir primero miles y después cientos, porque se supone que tienes que ir creciendo. Vale. Por cierto, hay un nombre, ya lo comenté creo en algún otro programa de Se Habla Español, hay un nombre para las personas que trabajan haciendo entrevistas. Son, como ya te dije, los periodistas. Un periodista masculino o una periodista femenino. La palabra no cambia en este caso con el género. Continúa Iker Jiménez. Y cada uno tiene algo que te puede aportar. Cada uno de esos personajes, cada una de esas personas a las que ha entrevistado, tienen algo que decir. El verbo aportar puede tener varios significados. Por un lado, añadir. Y por otro, colaborar o ayudar. En este caso, quiere decir que se puede aprender algo nuevo de cada persona a la que entrevistas. Te aportan algo nuevo. Añaden cosas que tú no sabías antes de hacer la entrevista. Ese es el sentido. O incluso te puede defraudar, concluye Iker Jiménez. Es decir, esa persona puede resultar más simple de lo que pensabas. Cuando digo más simple, quiero decir menos interesante. Aquí defraudar significa decepcionar o desilusionar. Alguien te defrauda o te decepciona cuando esperabas mucho más de esa persona. Hasta aquí el primer fragmento, vamos con el segundo. Entonces yo creo que con nuestros temas pasa lo mismo. Que tú lo vivas de verdad, que este equipo lo viva de verdad, es una enorme diferencia con hacer algo por trabajo, por dinero, por ego, por situación. Yo creo que con nuestros temas pasa lo mismo. Iker Jiménez piensa que con los temas de su programa, con los asuntos que se tratan en su espacio de televisión, espacio en España se utiliza como sinónimo de programa, espacio o programa. En este caso, el espacio de televisión de Iker Jiménez se llama Cuarto Milenio. Bien, pues él piensa que con los temas que se tratan en su programa sucede lo mismo, ocurre algo parecido, que unos son interesantes para el público y otros decepcionan a los espectadores. El espectador, en este caso, es la persona que está viendo la televisión en su casa, ese programa de televisión. A eso se le llama espectador. Y ahora lo explica el periodista Iker Jiménez. Que tú lo vivas de verdad, que tú sientas realmente lo que estás contando, lo que estás haciendo, que este equipo en concreto lo viva de verdad. El equipo es el grupo de trabajo que elabora el programa, que hace el programa. Esa es una enorme diferencia con hacer algo por trabajo, por dinero, por ego o por situación, concluye Iker Jiménez. Es decir, si te gusta lo que haces, tu trabajo, en este caso el programa de televisión, el resultado será mucho mejor que si lo haces solo por dinero o por ego. Cuando habla de ego, se refiere al orgullo personal, a sentirse importante. Eso es nuestro ego. Él cree que el éxito de su programa se debe, es una consecuencia de la ilusión que tienen todas las personas que trabajan en ese espacio, en ese programa de televisión. Bien, hasta aquí el segundo fragmento. Vamos ya con el tercero. A mí, yo lo he dicho muchas veces, y mañana le da a Mediaset por quitar Cuarto Milenio, que podría ser perfectamente. Yo me he marchado de la cadena SER, que eso no es fácil después de 14 años de liderazgo. ¿Yo seguiría siendo la misma persona? Yo lo he dicho muchas veces, lo he comentado muchas veces, en muchas ocasiones. Si mañana le da a Mediaset por quitar Cuarto Milenio, es decir, si mañana la cadena de televisión en la que se emite el programa, en este caso Mediaset, decide quitar Cuarto Milenio, toma la decisión de suprimir el programa, de cancelarlo, de no emitirlo más, dice Iker Jiménez, yo seguiría siendo la misma persona, no me afectaría a nivel personal, no me importaría, destaca Iker Jiménez. Para él no sería una tragedia que sucediera eso, que suprimiera en su programa. Aquí me gustaría detenerme en la expresión dar por algo. Si mañana le da a Mediaset por quitar el programa, es decir, si mañana a Mediaset se le ocurre cancelar el programa, aquí tiene el sentido de capricho. Si Mediaset tiene el capricho, tiene la ocurrencia de quitar el programa, normalmente se utiliza la expresión dar por algo cuando decides hacer alguna cosa de forma repentina, sin saber muy bien por qué, y sigues haciéndola durante una temporada. Ejemplos. Hace 2 meses me dio por jugar al tenis. Es decir, hace 2 meses empecé a jugar al tenis sin ningún motivo aparente y no podía parar de hacerlo. No podía parar de jugar al tenis. Me dio por jugar al tenis. Esa es la expresión que se utiliza mucho en España. Siempre que tenía un rato libre, iba a practicar ese deporte. Me dio por jugar al tenis. Se suele usar cuando una persona nunca ha hecho una cosa y de repente, como decía antes, de la noche a la mañana, de buenas a primeras, empieza a hacerla. Otro ejemplo. A mi padre le dio por hacer deporte. Empezó a hacer deporte con muchas ganas, sin un motivo aparente, aunque nunca antes había hecho deporte. Espero que se haya entendido esta expresión muy española también, dar por algo. Vale, pues, bueno, se me ocurre otro ejemplo más. En mi caso, hace unos meses me dio por hacer un podcast. El podcast de Se Habla Español. ¿Vale? Bueno, pues dejo ahí esa expresión, dar por algo, y continuamos en este fragmento. Iker Jiménez también cuenta que se marchó de la cadena SER después de 14 años de liderazgo. La cadena SER es una emisora de radio, una cadena de radio muy famosa en España. Y nuestro protagonista tenía un programa en esa emisora que se llamaba Milenio 3, muy parecido a Cuarto Milenio, es el programa de televisión, en la radio se llamaba Milenio 3, también sobre temas relacionados, por supuesto, con el misterio. Y ese programa fue líder de audiencia, fue el más escuchado en su franja horaria. Solía ser de madrugada, si no recuerdo mal, en la madrugada del sábado al domingo. Y fue líder durante 14 años. Fue el programa más escuchado en esa hora. Y sin embargo, Iker Jiménez se marchó hace unos meses para centrarse en su programa de televisión Cuarto Milenio. Vamos con el cuarto fragmento. Seguiría comprándome los mismos libros, preguntándome las mismas cosas y sobre todo observando la vida con la misma pasión, el mismo pálpito de ser un misterio, yo mismo y el entorno, y haciéndome mil preguntas, ¿no? Aquí explica cómo sería su vida si mañana cancelaran su programa de televisión. Dice, seguiría comprándome los mismos libros, continuaría comprándose, adquiriendo los mismos libros. Preguntándome las mismas cosas, seguiría haciéndose las mismas preguntas, las mismas cuestiones acerca de la vida y de los misterios que la rodean. Seguiría observando la vida con la misma pasión, viendo la vida con la misma pasión, con el mismo interés, con el mismo pálpito de ser un misterio, con la misma sensación de que la vida es un misterio. Un pálpito es una sensación. Yo creo que lo vas a entender mejor con un ejemplo. Tengo el pálpito de que hoy voy a encontrar un buen trabajo. Tengo la sensación de que voy a encontrar un buen trabajo. Es algo que sientes y que no tiene explicación. Eso es un pálpito. Por cierto, hablando de trabajo, en español hay una palabra muy coloquial para referirse al trabajo. Es la palabra curro, sustantivo del verbo currar, que es lo mismo que trabajar. A mí la verdad es que no me gusta mucho, no suelo utilizarla porque me resulta algo vulgar, pero se suele escuchar en conversaciones de amigos. Por ejemplo, tú le preguntas a uno de tus amigos, ¿qué tal el curro? ¿Qué tal el trabajo? ¿O dónde curras ahora? ¿Dónde trabajas ahora? Solo para que te suene, por si alguna vez lo escuchas, curro es lo mismo que trabajo, y currar, sinónimo de trabajar. Vale, pues vamos con el quinto fragmento, ya queda menos. Por tanto, yo creo que la clave, Mariana, es la posibilidad de asomarte cada domingo a una ventana donde casi todo es misterioso y hacerlo con pasión. Yo creo que la clave, Mariana en este caso, es el nombre de la persona que le está haciendo la entrevista a Iker Jiménez, el nombre de la periodista. Yo pienso que la clave, que lo más importante, es la posibilidad de asomarte cada domingo a una ventana, es la oportunidad de mirar a través de una ventana. Asomarse es sacar la cabeza con la intención de mirar hacia algún sitio. Donde casi todo es misterioso y hacerlo con pasión. Asomarte a una ventana donde casi todo es misterioso y hacerlo con pasión, hacerlo con interés, con ilusión. Como ya decía Iker Jiménez en otro fragmento, esa es la clave del éxito para nuestro protagonista en el podcast número 10 de Se Habla Español. Vamos ya con el sexto. Yo creo que el público, y tú también sabes, porque estáis haciendo televisión también, sabe muy bien cuándo algo es impuesto, cuándo algo es máscara, cuándo algo es atrezo y algo te guste más o menos, ¿eh? Se vive de verdad. Cuando tú lo vives de verdad y luego al transmitirlo, eso llega. Ese es el único secreto que yo conozco. Yo creo que el público sabe muy bien cuando algo es impuesto. En mi opinión, en esta frase, Iker Jiménez quería utilizar otro adjetivo, el adjetivo impostado, que significa falso. algo impuesto es algo que debes hacer por obligación porque te lo manda otra persona. Sin embargo, creo que el mejor adjetivo sería impostado porque después dice cuando algo es máscara. Una máscara, como sabes, es una pieza de papel, de cartón o de cualquier otro material que se utiliza para ocultar el rostro, para tapar la cara. Es decir, para ocultar la verdad. Se utiliza como atrezo, como elemento decorativo. Por eso creo que aquí el mejor adjetivo sería impostado, pero impuesto tampoco queda mal en este caso. El presentador de Cuarto Milenio dice que los espectadores saben perfectamente cuando algo es falso y cuando algo se vive de verdad, se siente de verdad. Porque, dice él, cuando lo vives de verdad y luego lo transmites, eso llega. Ese mensaje llega al corazón del público. Transmitir es comunicar. Si transmites, si comunicas algo desde la pasión, algo en lo que crees, ese mensaje alcanza su objetivo, que no es otro que llamar la atención de los espectadores, de las personas que están viendo la televisión en sus casas, en sus hogares. Iker Jiménez concluye diciendo: ese es el único secreto que yo conozco. Esa es la única fórmula para alcanzar el éxito. Bien, vamos a escucharlo una última vez, todo junto. Mira, yo creo que la clave al final es tener interés real por lo que se hace, ¿no? Como tú me contabas ahora mismo de hacer una entrevista y hacerla por hacer y hacerla por interés. Yo creo que has entrevistado a miles de personajes, seguro, a cientos, y cada uno tiene algo que te puede aportar o incluso algo que te puede defraudar, que también, ¿no? Entonces yo creo que con nuestros temas pasa lo mismo. Que tú lo vivas de verdad, que este equipo lo viva de verdad, es una enorme diferencia con hacer algo por trabajo, por dinero, por ego, por situación. A mí yo lo he dicho muchas veces, si mañana le da a Mediaset por quitar Cuarto Milenio, que podría ser perfectamente, yo me he marchado de la cadena SER, que eso no es fácil después de 14 años de liderazgo, yo seguiría siendo la misma persona, seguiría comprándome los mismos libros, preguntándome las mismas cosas y sobre todo observando la vida con la misma pasión, el mismo pálpito de ser un misterio, yo mismo y el entorno, y haciéndome mil preguntas, ¿no? Por tanto, yo creo que la clave, Mariana, es la posibilidad de asomarte cada domingo a una ventana donde casi todo es misterioso y hacerlo con pasión. Yo creo que el público, y tú también sabes, porque estáis haciendo televisión también, sabe muy bien cuándo algo es impuesto, cuándo algo es máscara, cuándo algo es atrezo y algo, te guste más o menos, se vive de verdad. Cuando tú lo vives de verdad y luego al transmitirlo, eso llega. Ese es el único secreto que yo conozco. Pues hasta aquí el 10º podcast de Se Habla Español. Espero que hayas aprendido algo nuevo, en este caso con la voz de Iker Jiménez, el presentador de Cuarto Milenio. Y por cierto, si tienes la curiosidad de escuchar el programa entero, en este caso, puedes hacerlo también a través del podcast, porque lo cuelgan todas las semanas. Este espacio televisivo se emite los domingos aquí en España y el lunes ya lo cuelgan, ya lo suben al podcast. Y simplemente tienes que buscarlo por el nombre del programa, Cuarto Milenio. Yo lo suelo hacer todas las semanas porque, como te decía antes, me encantan este tipo de temas misteriosos. Y antes de despedirme, me gustaría pedirte un pequeño favor, que le dediques un minuto de tu tiempo a darle a me gusta en nuestra página de Facebook. He dejado la dirección, el link, en la descripción de este podcast número 10 de Se Habla Español. Y una última cosa, si te apetece también leer algo en español, recuerda que hace un año y medio subí a la tienda Kindle de Amazon mi última novela. Se llama El Círculo Verne y es sobre un secreto de la vida de Julio Verne, el famoso escritor francés, autor de los viajes extraordinarios. La novela, como digo, se llama El Círculo Verne. Si te apetece leer un poquito en español, puedes hacerlo con este libro electrónico que se encuentra disponible en la tienda Kindle de Amazon. Y además, si tienes alguna duda, me puedes escribir y yo te la resuelvo en un momento. Y ahora sí, me despido de este podcast número 10 de Se Habla Español. Volvemos a escucharnos en diciembre. Hasta entonces.